¿cómo es esto de reggaetón, brother? Si esto es salsa. Para. Ahora sí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La gente anda murmurando. tremenda vecina. Quiero conocer mi vecina, que está bien buena, que está bien rica. Con su lindo caminar, a mí ya me tiene loco. Si tú supieras, negrita linda, me mata poquito a poco. Ay, Dios mío, esa negrita está. Bye. pelucas. Cuando me besa bien rico en la boca. Soy vainilla y chocolate, es que soy bien sabroso. Traigo vainilla y chocolate, si tú me chupas, mami, cuidado no te arrebate. Soy vainilla y chocolate, es que soy bien sabroso. Es que estoy acaramelado, sabroso como el azúcar, como el melao. Soy vainilla y chocolate, porque vengo bien dulce. Bueno, a todas las mamis, aquí estoy. Ah, y vengan pa' acá, chupa chupa, y chupa chupa, mamá, y chupa chupa. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Que la gente dice. sonando, la negra bailando está, sudor en su piel brillando, bamboleando va. La gente le está gritando que no pare de bailar, el color le está inspirando, no puede parar. Esta negra quiere que la pongan a gozar, a vacilar, a guarachar, a sudar. Mira cómo baila la negra, qué linda que va. Mira cómo baila la negra, y me pone a bailar y me pone a sudar. Mira cómo baila la negra, y es que mi negra. Mira cómo baila la negra, cuando mueve la pala me pone a volar. Mira cómo baila la negra, como una fiera. Camina bonito, te viste bonito, esa sandunguera baila, baila, baila como ella quiera. Mira cómo baila la negra, cómo mueve la cintura, cómo mueve la cadera, cuando da una vueltecita ella bota la candela. Mueve esa falda, mi negra. Canela, canela, tu voz calidera, pegada en fragancia de rosa rosón. Canto en avión repicará con las campanas tu voz y el cielo se enterará que ahí voy yo. Camila. Esa mulata sí que tiene sabor. Camila. Para morirme solo quiero tu voz. Camila. Ay, por la calle del sabor que va para allá. Camila. Ahí susurrame al oído una canción. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Otra vez, los sueños del sol. Mi amor por ti no se murió. No, no, no, no. Tú lo mataste. Qué diferente. Salvaje pasión, sin medida te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Con salvaje pasión, sin medida te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Hoy regresas conservando la esperanza que aquel amor que una vez te ofrecí aún siga latente, olvidando que en jardín marchito no quedan fragancias, que en colmenas abandonadas no se encuentran mieles. We'll be right back.

todo mi ser se muere por ti. Quiero verte otra vez desnuda. Quiero volver a llenar mis ojos de tu bello cuerpo, mi amor. Admirar con amor y morbo tu hermosura y tentarme hasta la explosión de mi corazón. Y quiero verte otra vez desnuda, disfrutar cada centímetro de tu olor tan sensual. Caminar con mis manos suaves por tus curvas y sentir cómo crece el momento hasta llegarnos a amar. Porque te ves hermosa, porque eres talentosa, porque mi arrogancia diosa, porque todo mi ser se muere por ti. Para que la vieja se esté bien quieta. Aléjese de mí, mi suegra, no quiero yo saber. cuando se vaya, la puerta no le toque en la espalda. Timbalero del barrio, entra la palo, pero que se sienta en la cabeza de mi suegra. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tumbao. Sí, ya llegué, aquí estamos otra vez. Esta es la nueva producción, esto se llama Play Zone, así que cállate la boca y escucha lo que te dice mi canción. Oye, no, ya no me cojas para eso. Ay, pero que no, no, no. Oye, no, oh, y te regalo. ¿Cuál es el brete que tú has formado? Vas con la lengua suelta repartiendo intriga por todos lados. No me cojas pa' eso, si yo a tu puerta nunca he tocado. Y siempre salgo adelante con el talento que Dios me ha dado. Oye, no, seguro ya que no sí. Me cojas pa' eso. Sigo bien derechito, bien afincao. Pues no me creo cosa y es por eso que estoy pegado. Pegadito. Oye, no, ya no me cojas pa' eso. Oye, no, oh. Ay, pero qué rico está esto. Sigo pegado, alterado, rico como el melao, afincao. Y si tú sigues en lo mismo, ¿pa' qué estás apagado? No me cojas pa' eso, porque tú sabes que esto lleva su proceso. Camina derechito y échate pa' un lado, que tú sabes que yo vengo mandado y acelerado. Y ahora dime quién tú eres. Dime tú quién eres y te diré quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo vengo yo, ah, con la bendición de Orula. mi sartén. Y te la pasas criticando, sentadito en el contén. Dime cuál es tu problema, bate la solución. La clave no se aprende, es una bendición. ¿Qué te pasa? Y esta es la gran verdad verdadera. Que es del César, yo me gané mi sitial. Nadie me lo regaló, fue de mucho trabajar. A mí no me importa que hablen si yo con nadie me meto. Pero hay quien quiere ser traje, ya nacido pa' chaleco. ¿Dos? A la fiesta de los adultos no se permiten niñitos. Así dice una canción, al mayor se le respeta y eso es educación. Tú te la pasas hablando y conmigo compitiendo, pero tú estabas gateando cuando yo estaba corriendo. Y por eso a la fiesta de los adultos no se permiten niñitos, porque no entienden bien el asunto y hay que llevarlos por el bracito. A la fiesta de los adultos no se entra con zapatos pulidos, bien lustraditos. A la fiesta de los adultos no se permiten niñitos. Agarren a sus niños que están correteando por todo ese pasillito. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. bueno, bien sabroso, para que ellos puedan me voy a enamorar. Ay, cómo no me voy a enamorar.

esta linda canción. Eres tú mi vida, mi gran amor, que yo te quiero tanto a ti, para que tú me quieras a mí. Ya no sé qué decir, mi amor, solo que te amo tanto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Son los viejos de la salsa con su sabor y sentido. Cuando el tiempo no pasa, lo sabemos que aún seguimos llevando de lo mejor de eso que hemos aprendido. Estilo. Si hay nueva generación de buenas que la han salido y vendrá su graduación. Si es que lo viejo se ha ido, mientras que usted de apreciar nuestro exquisito sonido, mucho van a disfrutar al presentar los viejitos. Los viejos de la salsa con su sabor y sentido. Que cuando el tiempo no pasa, lo sabemos que aún seguimos llevando de lo mejor de eso que hemos aprendido. Ya se ha tenido el honor de crear nuestro propio estilo. Si hay nueva generación de buena escuela han salido y vendrá su graduación. Si es que lo viejo se ha ido, mientras gusten de apreciar nuestro exquisito sonido, mucho van a disfrutar al presentar los viejitos. Lo, la, la. Somos los viejos de la salsa con swing y sabor al bailar. La música no queda ni a la derecha ni a la izquierda. Que...